Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos en su programa de Noticias con el Bote y a todos los que nos ven en la repetición. Buenos días, tardes, noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este su programa de Noticias con el Bote. Hoy nos acompaña el buen Jonathan Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Bote. Muy contento de estar como siempre cada miércoles con todo tu auditorio. Igualmente, gracias mi buen Jonathan Pérez. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa de hoy porque hay, ya desde hace tiempo, ya venía yo planteando y siempre ha sido una, pues una constante que he comentado en diversos noticieros, en programas de Yo Libremente Opino, incluso en las veces que hemos participado desde hace tiempo con Jonathan Pérez, pues de que en México hay un Estado de Derecho a modo, ¿sí? Invariablemente es un Estado de Derecho a modo para que haya las impunidades, se generen las impunidades entre los cuates de la clase política, se mantengan en la impunidad lo que hacen los cuates arriba, ¿sí? Se mantengan los privilegios de los cuates arriba, y todo lo malo simplemente pasa pues al pueblo mexicano en general y se acabó, ¿sí? Siempre he planteado esto, y bueno, pues lo que está ocurriendo, tan lamentable todo este desastre ecológico que se está produciendo, que produjo una mina de Grupo México allá en Sonora, toda esta contaminación en ríos, aguas prácticamente que quedaron venenosas. Fíjense qué impresionante. Andrés Manuel López Obrador denunciaba que unos campesinos habían, pues ahora sí que habían cortado, habían limpiado hierba de un campo para construir unos solares, y ahí sí llegó hasta la Marina por ellos. En cambio acá, donde de veras sí se produjo un desastre ecológico, incluso reconocido por las autoridades, simple y sencillamente lo que está garantizado para el Grupo México, cuyos accionistas sabemos son potentados cuates, pues está garantizada esa impunidad. No importa el daño ecológico, ahí sí no mandan a la Marina, ahí sí no sucede más que lo que estoy diciendo ahorita, la impunidad. Una impunidad que, al margen de la voluntad que puedan darle los políticos y quienes se encuentran en el poder, al final de cuentas esa impunidad se logra por el Estado de Derecho a modo. Fíjense bien esto que les voy a leer, que publicó revista Proceso. A pesar de admitir que el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora se trata del peor desastre ambiental de la industria minera del país, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, carece de las herramientas legales para cancelar la concesión de la mina Buenavista del Cobre a Grupo México. Así lo admitió hoy el titular de esa dependencia, Juan José Guerra Abud, quien aclaró, sin embargo, que lo que la legislación vigente sí le permite es clausurar parte de las actividades de la minera, como el patio de Itziviados, que cerraron luego del derrame de sustancias tóxicas. Ayer el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, Guillermo Aros Belches, adelantó que solo se multaría a la mina Buenavista del Cobre por el accidente que afectó a poco más de 26.000 personas. Fíjense, una afectación a 26.000 personas y simple y sencillamente con una multita. O sea, quitarle el pelo a un güey de las ganancias, el güey de las enormes ganancias y de la multiplicación de fortunas sin llenadero que deja la explotación de las minas en este país, al Grupo México que ocasionó ese desastre ecológico, ¿sí? Fíjense, además el daño se extendió, fíjense, se extendió al arroyo Tinajas, afectado en 17.6 kilómetros, el río Bacanuchi en 64 kilómetros y el río Sonora en 190 kilómetros, cuyo líquido llegó hasta la presa El Molinito, que tiene un almacenaje de 15.4 millones de metros cúbicos, 20% de su capacidad. En entrevista con un medio, Guerra Abud habló sobre lo que él mismo calificó como el peor desastre ambiental de la industria minera de México y refirió que el pasado jueves 7 se percataron de una coloración extraña en Tinajas. Poco después, dijo, se enteraron de una falla en un tubo que fue lo que provocó el derrame. No fue un exceso de lluvias, sostuvo, luego de que el Grupo México dio ese argumento. ¿Se fijan? O sea, que todavía el grupo Minero México les está diciendo mentiras, de acuerdo a lo que ya oficialmente se dice que ocurrió. Quiere decir, querría decir, que el Grupo Minero México aparte está mintiendo. Y aparte de que está mintiendo, continúa la impunidad a los potentados. que esos son los que de veras mandan en el país. Por eso es por lo que se da esta impunidad, ¿eh? ¿Sí? Porque el Estado de Derecho a modo se debe precisamente a que el PRI y el PAN lo han construido para beneficio de esos que de veras mandan, ¿sí? Porque vía televisión se dice que mandan los mexicanos para que millones de tarugos sigan votando por ellos. Eso no debe perderse de vista jamás, ¿sí? Dice, el tubo llegó a fallar por una falla de diseño o un descuido. Las pruebas fueron corroboradas por autoridades de la Comisión Nacional del Agua, que acudieron al lugar a efectuar una vista técnica y elaboraron un dictamen que revela cómo se produjo esa falla. De acuerdo con el estudio, el derrame se ocasionó por un fenómeno conocido como tubificación en una de las piletas de... ¿cómo cuesta trabajo pronunciar esto? Lixiviados. Y por falta... Y fíjense esto, y por falta de una válvula en la pileta imputable a la empresa. Fíjense, faltaba una válvula. ¿Sí? Debería de haber una válvula que no había. Así de simple. Entonces, ¿dónde está el asunto de plantear que esto ocurrió por un accidente? Es claro, al faltar esa válvula que debería de haber, es claro que Grupo Minero México no había colocado esa válvula. Y vayan ustedes a saber desde cuándo las autoridades no revisaron, no inspeccionaron y no ordenaron que esa válvula que debería de estar en su lugar no estaba. O sea, que se pusiera la válvula que debía de estar en su lugar. Y eso no hicieron. ¿Y saben por qué este tipo de cosas suceden, que lo que se debe hacer no se hace, etcétera? Es porque el pueblo no importa, es porque el medio ambiente no importa, porque al margen de este desastre, queda más que comprobado cuando vimos, entre otras cosas, entre otras atrocidades aprobadas en las disque en las deformas destructurales. Este nombre por ahí lo vi yo en Facebook, ¿eh? Sí. Así deberían de llamarse, Jonathan, deformas destructurales. Sí. Entre ellas está lo del fracking, ¿sí? Este método que daña la tierra, ¿sí? Que utiliza grandes cantidades de agua que se va a mezclar con productos químicos, o sea, agua que se va a contaminar y que obviamente ya no va a servir, que se va a inyectar en tierras que después obviamente no van a servir, por eso queda muy bien dicho eso. Yo lo vi por ahí en Facebook, precisamente en el Facebook de INGAPE. Les mando un saludo a los cuates del INGAPE, ese esfuerzo que están haciendo de los balconeos en todo el país, la gente que se suma a los balconeos, de veras mis felicitaciones y mis respetos por todo ese trabajo que están haciendo, Bien. Quitando ese pequeño paréntesis, digo, ahí fue donde lo vi esto de deformas destructurales, por ahí lo leí, y se oye muy ad hoc, apegado a la realidad, por supuesto. Sí. Bueno, entonces, ahí está este asunto. Jonathan, para que nos dé su opinión, Jonathan, quiero también comentar cómo lo que dijo también el señor Guajardo. Esto está interesante, ¿eh? Fíjense, el gobierno federal descartó la clausura definitiva de la empresa Buenavista. No, pues ¿quién va a tocar al potentado que es el que de veras manda? ¿Sí? Y Grupo México, los principales accionistas son potentados, los potentados cuates para los que ha trabajado el PRI y el PAN siempre. Claro, diciendo que trabajan para México, pero en realidad trabajan para esos potentados. ¿Cómo creen que va a haber el modo de que no haya impunidad? ¿Sí? Ya ven, este señor Cuauhtémoc Gutiérrez ya fue exonerado, o sea, es un estado de derecho a modo. ¿Sí? Y todo esto que está ocurriendo y que estoy comentando viene a dar la razón de tanto tiempo que lo llevo comentando en estos noticieros. Fíjense, el gobierno federal descartó la clausura definitiva de la empresa Buenavista de Cobre, filial del Grupo México, que derramó más de 40 mil millones de residuos peligrosos al río Sonora, por considerar que lo relevante, fíjense, lo relevante no es el daño ecológico y lo que sucedió, no es ese desastre, no, ese no. Lo relevante es el compromiso de la empresa en la compensación económica de los afectados y la remediación de sus efectos. Fíjense, ¿eh? Así lo señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien dijo que si bien el gobierno de la República no puede descartar ninguno de los instrumentos que tiene a la mano para sancionar a la minera, lo cierto es que debe tomarse en cuenta que actualmente la empresa contrata a 2,000 trabajadores y potencialmente, en condiciones de cumplimiento en toda su regulación, podría generar 10,000 fuentes de empleo. Lo que tenemos que garantizar es que lo haga en absoluto respeto a las regulaciones ambientales. ¿Qué les pareció? ¿Sí? Claro, aquí no menciona el señor que a cambio de generar esos 2,000 empleos que genera, ¿sí? Los cuatitos accionistas del Grupo México multiplican fortunas a diario. Eso no lo menciona, ¿sí? Aquí se trata de buscar justificar mediante una demanda tan sentida de la población mexicana desde hace tantos años, que es la falta de empleo, ¿sí? Pues para querer justificar el que simple y sencillamente, como ya lo leí en la nota anterior, no hay las herramientas jurídicas necesarias para quitarle la concesión al Grupo México. O sea, en pocas palabras, justificar el Estado de Derecho a modo, utilizando una de las demandas más sensibles del pueblo mexicano, que es la falta de empleo. Eso es lo que yo veo en esto. Me parece tirarle, como una vez decía Jonathan, pues simplemente a vernos como tarugos al querer ponernos ese tipo de argumentos para justificar lo que simple y sencillamente va encaminado a la impunidad. Como yo decía, ojalá y que no, pero por lo visto parece que en eso va. Jonathan. Ya se la exigieron, Bote. Uh-huh. La impunidad, la oligarquía de nuestro país ya le exigió a su títere, Peña Nieto, impunidad plena para Germán Larrea y para el Grupo México. Aquí estoy de acuerdo totalmente con lo que apuntas y con lo que nos informas. Hay que decirle a los potentados y a los oligarcas, Bote, que no queremos sus puestos de trabajo, que no queremos sus empleos, si son a costa de la dignidad, que nos regrese al siglo XIX en la esclavitud que se vivió en todo ese siglo. No necesitamos ni queremos esos empleos. El Estado mexicano es el responsable de que no se pase por encima de la dignidad humana del trabajador. Es una responsabilidad del Estado mexicano, es una responsabilidad de Enrique Peña Nieto defender a la población, defender a los trabajadores, defender a la sociedad de estos abusos que se cometen como si nos regalaran limosnas, como si tendrás que tragarte todo lo que te hagamos, tendrás que soportar todos los abusos, y esta es una empresa, Bote, que se ha caracterizado por los abusos y se ha ganado el desprecio de la sociedad informada por los tremendos abusos que ha cometido en contra de la gente, y habrá que señalar que el Estado es ese responsable de estar y de siempre mediar en estas situaciones a favor de la sociedad. Y yo creo que un accidente como este, y como otros más que hemos visto a lo largo de los años, Bote, merecería que se le quitara perfectamente la concesión al señor Germán Larrea y a su Grupo México. Por supuesto que si viviéramos viviésemos en un verdadero Estado de Derecho, si se cumpliera la Constitución, Bote, yo lo he dicho y lo sostengo, como tú dices, no es un problema de leyes. No es un problema de que no hay leyes, es un problema de que no se ejecutan las leyes, de que no se ejecuta la Constitución. Y el señor Enrique Peña Nieto y los legisladores tendrían que estar solicitando que este empresario o cambie completamente las formas, la manera de tratar a sus empleados, que se haga una supervisión exhaustiva de las condiciones laborales de los que trabajan o pertenecen al Grupo México. Porque no puede ser que a costa de darnos limosnas, 2,000, 3,000, 4,000 empleos, se pase por encima de la dignidad del ser humano. Esto es totalmente reprobable. Pero la oligarquía, como te decía Bote al inicio, ya le puso la espada en el cuello a Enrique Peña Nieto. Salieron las voces inmediatamente con ese cinismo y esa soberbia que caracteriza a la oligarquía mexicana, Bote, a decirle al señor Peña Nieto, a exigirle la impunidad para Germán Larrea. No importa el daño ambiental, que en cualquier otro país que en realidad amara a su población, cuidara el medio ambiente, cuidara el lugar, el hábitat de la población y de los ciudadanos, todo tiene que ver con una defensa de la sociedad. Todo parte de ahí. Y un gobierno que respetara esto, un gobierno que dijera los lugares en donde vive. El medio ambiente es nuestra patria, es en realidad en donde vivimos y coexistimos como mexicanos. Bueno, pues estos daños serían suficientes en otros países para expulsar por completo, para quitar la concesión o para tener multas, no actas administrativas, sino verdaderamente que les duela. Que les duela en lo que más aman y lo que más idolatran y más adoran, que es al dios del dinero. La oligarquía se tiene que poner de rodillas cuando se les ve amenazado sus fortunas. No hay manera. A ellos les vale un cacahuate, una sanción administrativa. Las instituciones, las instituciones que están creadas para la defensa del ciudadano, se las pasan por el arco del triunfo. No les importa. Porque exactamente, su estado de derecho es el de ellos, solo es el de ellos. Para ellos hay que se cumple la ley. El que transgrede sus leyes se va a la cárcel. El que hace lo que ellos hacen en contra del ciudadano solo es una falta administrativa, como si fuera cosa menor lo que pasó en este río. Pero mira, son algunas cosas que yo creo que esto debería de causar indignación en la población, porque inmediatamente después que sucedió esto, la oligarquía cerró filas para defender a uno de los que más han abusado de nuestro país, sin duda alguna. Germán Larrea ha hecho una fortuna a costa de muchas circunstancias terribles, de muchas circunstancias que siempre van en contra del interés del mexicano, del interés del pueblo. Y ha amasado su gran fortuna a través de la impunidad, a través de los monopolios, a través de esa carta abierta que el gobierno le ofrece a los oligarcas para hacer y deshacer lo que tengan que deshacer y hacer en nuestro país, sin importar la dignidad, sin importar la vida, que eso es algo fundamental. Bueno, no obstante este terrible daño que digo ambiental, que en otro país sería escandaloso, que provocó en el estado de Sonora este derrame de químicos altamente tóxicos, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Candiani, salió pero ni flojo ni perezoso a hablar. Recordemos que él es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, conocida como Coparmex. Y también el señor Pablo Castañón salieron en defensa de este magnate. Y sus argumentos fueron de antología, que te digo, demuestran el desprecio, porque eso es desprecio. Es desprecio que le tiene esta clase empresarial, esta clase corrupta empresarial, coaludida obviamente con la clase podrida política, que este desprecio que ambas élites, la política y la empresarial, le tienen al mexicano y le tienen a la sociedad. Es un asco, les provocamos asco. Nos desprecian completamente. Por eso se explica que no tengan ni siquiera remordimiento de conciencia por las muertes que han provocado, por la tristeza, el daño que han causado y que siguen causando con total impunidad. Bueno, estos dos personajes que están identificados como los defensores de los empresarios de la oligarquía mexicana salieron inmediatamente a hablar sobre la defensa de la empresa de este magnate Germán Larrea. A ellos no les importa obviamente el futuro del país. Lo que a ellos les interesa es acrecentar las fortunas, los privilegios. No les importa, obviamente, que con esto, en esta búsqueda ambiciosa, causen dramáticos daños, muchos de ellos irreversibles, eso hay que decirlo, es importante, y los ha ocasionado en muchos, en varios anteriores casos, y en este, el Grupo México, por esa voracidad enfermiza de su principal accionista, que es el señor Larrea. Y en realidad el señor Larrea, hay que si hiciéramos un perfil, porque más en este país pues no tenemos acceso a la información, pero si hiciéramos un perfil del señor Larrea, el responsable es un genocida, este señor es un genocida. Bueno, el responsable de esto es que es un genocida. Además de eso, tiene una mentalidad propia de un señor feudal, Eso es lo que es el señor Germán Larrea. El pensamiento que tiene es de un señor feudal. Pero el Estado, las condiciones, Bote, se unen, están muy bien conectadas para que efectivamente los empresarios mexicanos, no los empresarios de las pequeñas empresas o medianas empresas, no estoy hablando de las oligarquías, de los monopolios, de las empresas transnacionales o mexicanas fuertes y poderosas, actúen como señores feudales. En efecto, están dadas las condiciones, no es algo propio del señor Larrea, son las condiciones en este estado chueco en el que vivimos los mexicanos, de que a los empresarios pueden actuar, y lo vuelvo a repetir, con toda la impunidad y actuar como señores feudales. Gutiérrez Cadiani, que es el que te digo del Consejo Coordinador, dijo que Grupo México, es la empresa responsable de esta y otras atrocidades, es una empresa muy seria, Bote. Es una empresa muy seria, que invierte en nuestro país, que es una empresa comprometida y se necesita, fíjate, es necesario el Grupo México, no importa lo que hagan, porque genera miles y miles de empleos. Y todavía dice, yo creo que hay que componer lo que se tenga que componer y si se determina que pague la multa que sea necesaria y así evitar que vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Ya como para no quedar tan mal, tan evidente su desprecio a los mexicanos, pues dice, pues bueno, pues ya que cometió esto que no es tan grave, ¿verdad? Y que además lo necesitamos, no importa que sucedan estas circunstancias, lo necesitamos porque creamos, el Grupo México crea miles y miles de empleos, es una empresa seria, son los delincuentes. Vamos a ver qué pasó aquí con la comunicación. ¿Está corriendo? No, ya hubo una falla. A ver, vamos a intentar ahorita reponer la comunicación. A ver. Sí, hubo una falla, vamos a ver si podemos reponer la comunicación, porque esto es una de esas exclusivas que hace Jonathan, que nos viene a comentar aquí Jonathan Pérez. Vamos a ver, sí, hubo una falla, pero del internet en total, Sí, es lo que estoy. Bueno, les comentaba a todos los que nos están viendo y escuchando de que Jonathan aquí nos habla de la defensa que salieron a hacer, pues esos grupos de la oligarquía empresarial. Qué bueno que Jonathan, incluso ahorita lo que logro comunicar, comentó, qué bueno que Jonathan nos comentaba, hacía la clara diferencia entre el empresario, ¿no? y aquellos de arriba de esa cúpula empresarial que no les importa el país ni los mexicanos. Continuamos, Jonathan, adelante. No sé en dónde me quedé, no sé si dije la declaración de Cadiani, donde dice que Grupo México sí, eso sí salió, o no sé si antes de eso me caí. No, sí estabas, sí en eso ibas cuando se cayó la llamada, okay, pues mejor okay. Repítelo. Este señor del Consejo Coordinador dice que era necesario, o sea, que no importan los daños, que es necesaria una empresa como Grupo México por los miles y miles de empleos que genera. Y también el señor Castañón, que es de la Coparmex, dijo, antes de tomar medidas precipitadas, se debe hacer un estudio verdadero y profundo sobre las causas del derrame, o sea, deslindando responsabilidad del Grupo México. Desde nuestro punto de vista, desde ellos, yo no sé si ellos... ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchas bien. Sí, yo no sé si este señor sea divino, sea brujo, sea un semidios, y desde sus oficinas cómodas de la Coparmex pueda saber qué fue o no fue lo que ocasionó el derrame tóxico. Pero él ya hizo un juicio sin investigar, sin nada, con total impunidad y con ese criterio arrogante que les caracteriza. Dijeron, desde nuestro punto de vista, Grupo México es una empresa sumamente seria. Otra vez la palabra seria, Bote. O sea, lo utilizó Cadiani, lo utiliza este señor Castañón. Es una empresa seria, con un historial importante. Pues sería un historial criminal. Sí. Pero él dice, un historial importante y no puede estar sujeta a un criterio, fíjate, rápido y fácil. Ah, y dijo que el que la protesta ciudadana, en particular la de los afectados, es una medida política. Sí, dice que evidentemente mandaría un mal mensaje a los inversionistas. Ay. O sea, aquí está la impunidad, ¿no? El empresario, el poderoso, puede hacer lo que se le pega la gana. Y ese es el buen mensaje. ¿No? esto es entonces, Bote, el grado de cinismo y me gusta citar las declaraciones porque luego dicen muchos de mis críticos que hablo sin sustento, sin fundamento, que no estoy informado. Son declaraciones textuales de los señores, ¿eh? No son suposiciones o lo que uno cree o quisiera que digan. No, ellos solitos hablan. Y yo aquí lo único que hago es textualmente decir lo que ellos dicen. Okay, ese es el grado de cinismo, el grado de impunidad. Así que si tú te hacías una pregunta y tenías un muy sincero de tu parte de decir que no haya impunidad, Bote, te lo aseguro y te lo firmo. Va a haber impunidad en este caso. Y vamos a seguir viendo casos como estos en un futuro. Algo le preguntó, y ya con esto termino esta parte del comentario sobre esto. Algo le preguntó Denise Merker, la periodista Denise Merker, a Enrique Peña Nieto en sus diálogos de fondo y este show mediático que tuvieron en Televisa y en TV Azteca, que por cierto les tumbó el rating. Me dio mucha gracia, les tumbó el rating a Televisa, a TV Azteca, Radio Fórmula, el señor Enrique Peña Nieto, como muestra del desprecio que le tiene la sociedad. Qué bueno que le apagaron y que le cambiaron. Por primera vez creo que una buena parte de los mexicanos que todavía ven televisión abierta hicieron algo bueno. Bueno, pues Denise Merkel le preguntó a Enrique Peña Nieto, con esto cierro, le dijo: presidente Peña Nieto, si lo que pasó en Sonora, lo que pasó con el Grupo México, se va a repetir, si a ese empresario no se le puede parar, no se le puede controlar, ¿cómo le va a hacer su gobierno para controlar a las grandes transnacionales? Uh-huh. Y el señor Enrique Peña Nieto, como a todas las preguntas de la periodista Denise Merkel, les dio la vuelta, no le supo contestar. Claro, uh-huh, está, es evidente. No puede contestar porque simplemente la respuesta es más que obvia. No puede y no quiere. No es que no pueda, es que no quiere y no va a querer. Porque el señor Enrique Peña Nieto es un criminal. Compró la presidencia, se hizo de la presidencia robándola. La compró. Compró como pudo haber comprado tantas cosas, como pudo haber comprado un diagnóstico de la muerte de su primera esposa, como pudo haber comprado tantas cosas, si compró la presidencia, ¿qué no pudo haber comprado este criminal? Entonces, Peña Nieto, es evidente, no contestó la pregunta de la periodista Denise Merkel, porque es claro, todo el poder a la oligarquía, todo el derecho a la oligarquía, todo el Estado de Derecho para los poderosos. Eso es lo que Enrique Peña Nieto dijo al darle la vuelta a la pregunta de la periodista Denise Merkel. Y no nomás al darle la vuelta, sino en los hechos se ve, Jonathan, eso se ve. Fíjate, es muy, muy lamentable que saquen, para justificar la impunidad a Grupo México, saquen esto de que genera muchos empleos. Si importaran los empleos, pues no, ¿por qué no hicieron algo? ¿Por qué esos empresarios no salieron a defender a la compañía de Luz y Fuerza cuando la liquidó Calderón? Ahí sí se perdieron enormes, miles de empleos, se fueron al caño con eso. Y ahí sí no importaron los empleos, fíjate qué interesante, ahí sí no importaron los empleos. Allí es que no era una empresa seria, Bote. Ándale. Grupo México sí era seria. Grupo México sí era serio. Fíjate, estás hablando de por ahí de 40,000 empleos, si mal no me equivoco, ¿no? ¿Cuántos eran los...? Sí, son más de 40,000 empleos los que se perdieron. Los que se perdieron por lo de Luz y Fuerza, ahí sí no importaron los empleos. O sea, ese es el punto. Es como lo que vemos ahorita, Jonathan. El mismo PRI, no me acuerdo, por ahí lo estuvieron publicando, lo vi en Facebook. El mismo PRI estuvo en contra, de hecho votó en contra de que se redujeran las plurinominales y ahora anda queriendo hacer una consulta pública para ese tema. O sea, es claro que solamente están agarrando el tema pues para buscar hacer otra consulta y con ello buscar, desde mi punto de vista, pues minar la participación de lo que podría ser la consulta pública, aclaro, la de Morena, porque es la que de veras, aquí hago de lado cualquier situación partidista, ¿eh? Aquí lo que vale la pena señalar, que la consulta pública de Morena, desde mi punto de vista, la podría catalogar como la más auténtica. ¿Basado en qué? En el trabajo previo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador desde hace tantos años, precisamente en búsqueda de la defensa, precisamente de la democracia y de los bienes de la nación. O sea, partiendo de eso, ¿sí? Porque el PRD lo que ha hecho es traición. Entonces una consulta del PRD para mí es completamente irrelevante. Qué bueno que López Obrador ya salió a decir, de modo bien diplomático, bueno, que no va ahí, que no va con la del PRD, que no va él con la del PRD, él va con la suya. Yo creo que es lo correcto. Pero o sea, aquí lo que vale la pena puntualizar es cómo tocan, Jonathan, temas sensibles de la población cuando se trata de dar impunidad o cuando se trata de darse lija o cuando se trata de ganarse adeptos después de haber hecho tan malas cosas, ¿sí? Por ejemplo, también vemos que el PAN sale, primero salió Mancera, ahora ya salió el PAN a que le importa lo de hacer una consulta pública por lo del salario mínimo, cuando se aventaron dos sexenios los panistas en los que ni siquiera hubo una sola iniciativa, al Congreso para que se subiera el salario mínimo. Todo fue manejar, así como tú ahorita dices, qué interesante que manejan el término de empresa seria. Pues es lo mismo que hacen cuando hay que dar a tole con el dedo a los mexicanos. ¿Con qué se las gastó el PAN? Hablar de economía responsable. ¿Cuál fue la economía responsable? Pues simple y sencillamente que los mismos potentados que los que tú hablas de la oligarquía empresarial sigan multiplicando fortunas sin llenadero y abajo cada vez le alcance menos a la gente para vivir. Esas son las economías responsables de la derecha, ¿sí? De la derecha en su conjunto. En México, la derecha está formada por el PRI-PAN-PRD. Y digo yo, los que se molesten, los que sean, los que pertenezcan al PRD y no estén de acuerdo, por favor, los hechos hablan. El PRD hizo pacto con la derecha PRI-PAN para las reformas, para las deformas estructurales. Así lo hizo. Así que, señores, si les duele, pues dejen ese partido. Ese partido ya no es una opción de izquierda por la cual votar. Ojalá y que se entienda. Entonces ahí está ese asunto que, bueno, yo estoy de acuerdo y esto que dijiste me pareció un dato muy importante, también ahorita lo promoví en las redes sociales, esta situación de cómo salen a defender, y digo yo, salen a defender sobre pretexto de que genera miles de empleos cuando valió gorro lo que se perdieran, así ahí sí, 40,000 empleos cuando liquidaron Luz y Fuerza y monopolizaron el sector eléctrico. Cuando ocurrió eso, yo en su momento comenté que a final de cuentas era una contradicción brutal, era una incongruencia total por parte de un gobierno como el de Calderón en ese momento, que tanto planteaba la competitividad, ¿sí? Siempre planteó que la competitividad. Pero al liquidar Luz y Fuerza del Centro, yo siempre dije y he sostenido que lo que se hizo fue monopolizar el servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque, bueno, en una parte del país estaba una empresa y estaba otra en el resto del país. Liquidas a una y todo ese servicio eléctrico se lo pasas a la otra, pues haces un monopolio. ¿Sí? Yo planteé eso desde hace mucho tiempo. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrobora lo que yo vengo planteando. Y bueno, creo que no soy el único que lo viene planteando, ¿sí? Pero fíjense lo que dijo la Suprema Corte, y este es un tema interesante también. Es un hecho sin precedente. En un hecho sin precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los consumidores podrán interponer amparos contra la Comisión Federal de Electricidad en aquellos casos en que consideren excesivo el cobro del servicio de energía eléctrica o incluso si este se suspende, ¿sí? De esta forma, la Suprema Corte de Justicia dejó atrás la tesis y criterios que mantuvo durante años en los que negó la posibilidad de los usuarios de ampararse en contra de los excesos cometidos por alguna paraestatal, por la UMPA paraestatal. No, ya ahora ya es empresa pública del Estado. A partir de ahora, los consumidores podrán acudir al Tribunal Electoral de Justicia Fiscal y Administrativa e inconformarse cuando consideren que sus derechos fueron afectados y también podrán ampararse cuando se presuma que la Comisión Federal de Electricidad incurre en actos inconstitucionales. El proyecto elaborado por Sergio Valls establece que el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad tenga el monopolio, lo está diciendo un ministro de la Suprema Corte, ¿sí? El proyecto elaborado por Sergio Valls establece que el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad tenga el monopolio en la prestación del servicio público de electricidad se traduce en que cuando firma un contrato con los usuarios, se pacta un contrato administrativo y no como antes consideraba la Corte, un contrato entre iguales. También plantea que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones que dicta la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de energía, sin posibilidad de negociación, lo que vulnera el principio de igualdad entre las partes. Además, los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como contratos entre particulares, sino como verdaderos contratos administrativos, de manera que, al prestar el servicio en exclusiva, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad establecido en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin prejuicio de que pueda presentarse un amparo ante la Justicia Federal. Ahora, aquí lo único que faltó es, y que no dice la Suprema Corte, es qué tanta posibilidad hay de que de veras proceda el amparo. Porque una cosa es que los ciudadanos puedan presentar el amparo ante una instancia judicial, y otra cosa es que de veras se lo den. Digo yo, porque aquí lo importante sería ver, para poder ya echar las campanas al viento, poder ver realmente cuáles terminen siendo los resultados. Porque recordemos que, por ejemplo, cuando... Me acuerdo yo, no sé si te acuerdas, Jonathan, estaba empezando el gobierno de Calderón cuando se hizo el cambio de la ley del... Creo que fue del ISSSTE, si mal no recuerdo. ¿Cuántos amparos no fueron entregados en su momento? Me acuerdo yo. Allá, fue en el Consejo de la Judicatura, si mal no recuerdo, algo así, ¿no? Así es. Sí, la reforma al ISSSTE estuvo muchos amparos. Bastantes amparos. Yo me acuerdo que fui en ese tiempo, incluso... grabé y presenté el video de la enorme cantidad de amparos que se presentaron, y al final de cuentas no sucedió nada. Los amparos se presentaron, pero la ley se cambió, y de todos modos se hizo, vuelvo a repetir, lo que los potentados arriba mandan. Eso fue lo único que contó. No contaron los miles de amparos, contaron lo que arriba se ordena, lo que la oligarquía manda en este país. Eso fue lo que sí se hizo. Entonces aquí, el que digan, ¿sabes qué? Pues los ciudadanos pueden presentar los amparos, perdón, eso no es garantía de que de veras se va a hacer justicia ante una empresa que viene cobrando de modo excesivo, ¿sí? Que viene cobrando de modo excesivo, que viene intimidando a la gente, que viene llevando a cabo cortes, cortes de luz, que supuestamente son cortes, pero resulta ser que a la gente le siguen cobrando el recibo eléctrico. Cuando supuestamente, según se lo cortaron, pero le siguen cobrando. O sea, todo ese tipo de tropelías se siguen dando y no hay quien le ponga un alto a todo eso. No hay quien le ponga un freno a todo eso. Así que, ¿de qué serviría que se metan amparos si terminan las cosas como han terminado las veces en las que se ha acudido a la justicia? Yo recuerdo muy bien cuando una vez incluso Andrés Manuel López Obrador metió una denuncia contra lo que él mismo ha catalogado como la mafia en el poder. ¿Qué ha pasado con esa denuncia? Nada. No he sabido absolutamente nada. Además, no he sabido si al menos se le dio curso siquiera. No lo sé. Así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque yo me baso en lo que me encuentro en medios serios, ¿no? Y lo que leo. No he leído yo hasta el momento, a salvo que Jonathan, a lo mejor como él como periodista pudiera estar más enterado, si al menos se le dio curso a eso, la verdad no lo sé. Que nos comente Jonathan y que nos comente también qué le parece esta noticia, que ya se habla de un hecho sin precedente. ¿Qué opinas? No prosperó ni nada. En realidad, Andrés Manuel y todos los que hacen este tipo de denuncias lo hacen como una cuestión simbólica y mediática para exigir justicia ante tal o cual agravio, ¿no? Pero en realidad no se procede. No, nunca vamos a ver este bote, así como hablábamos de que nunca que procedería con el señor Germán Larrea que se le acusara y que se le investigara y que se le sentenciara y se le enjuiciara, por lo menos, ¿eh? O sea, ya ni siquiera tú digas que se le meta a la cárcel al señor o al que haya hecho el atropello, no, ni siquiera entrar a un juicio, ni siquiera eso. O sea, vaya, ni siquiera lo más elemental, que él pudiera defenderse con argumentos y que las víctimas pudieran, en ese sentido, acusarlo con las pruebas, ni siquiera es. Y por lo que tú comentas ahora con la cuestión de Luz y Fuerza, pues es muy simple, lo de la Comisión Federal, pues es muy simple. En realidad, en este país no hay una sola institución que signifique para el mexicano la defensa de sus derechos y la defensa de lo más elemental, ¿no? En México no vamos a ver prosperar jamás una denuncia en contra de un político, en contra de un alto funcionario, del presidente, nunca lo vamos a ver. Y cuando lo vemos, se utiliza como parte de un engaño, como parte de un show político, como parte de una farsa. Se encarcelan a personas en suites, en cárceles tipo suites, con aire acondicionado, con todas las comodidades y las posibilidades, e incluso se les permite salir algunos fines de semana a hacer viajes internacionales y ya el lunes, martes regresar a su celda. En México, ese es el nivel que tenemos de la visión de Estado de Derecho, del que tú hablas, que creo que de las cosas que tú siempre nos has mencionado en tus noticieros y en los programas, es exactamente eso, el Estado a modo. Y ese es el Estado a modo. Se utiliza el bote en las letras, suena bonito, el que los usuarios pueden demandar, el que los usuarios se pueden amparar, o el que los usuarios pueden hacer alguna defensa de los atropellos, pero es letra muerta. En realidad no va a suceder nada. No hay alguien que ponga un alto ante estos atropellos, y menos ahora, bote, que se privatizó, se va a desmantelar. Por supuesto, a lo mejor uno se va a poder amparar ante la CFE ya que está desaparecida, bote, ¿no? O ya que esté desmantelada por completo. Pero en realidad, imagínate tú que ahora todas las empresas transnacionales van a tener la energía en nuestro país, pues ¿cómo nos vamos a defender los mexicanos si no nos pudimos defender ante una comisión que dependía del gobierno? ¿Cómo nos vamos a defender ahora ante una empresa que tiene intereses económicos internacionales y que busca solamente su propio interés? Y que lógicamente pues nosotros no vamos a tener ninguna posibilidad de defensa. El mexicano está desprotegido, el mexicano está completamente en el abandono, el ciudadano no tiene plenitud de derechos, no tiene posibilidad de acceder a instituciones que le aseguren el que pueda solucionar sus problemas ante el poderoso. El ciudadano siempre va a ser el que pierde. Y todo lo que se diga contrario solo es letra muerta, solo es letra para publicidad, para hacerse más democráticos, para hacerse más populachos ante los ojos de mediáticamente, pero no es en realidad que nosotros podamos acceder a una justicia. En México no hay Estado de Derecho y no hay justicia, y mucho menos cuando se trata de una lucha entre un simple ciudadano y una empresa. Me acuerdo que en la entrevista de también este show que le hicieron a Peña Nieto, y perdonen que lo cite otra vez, pero yo tengo que ver todo, hasta esas desagradables cuestiones las tengo que ver como periodista, y me eché toda la entrevista, y me acuerdo que León Krause le pregunta algo parecido a esto que estamos hablando, de que en México no hay justicia, y Peña Nieto hay un momento en el que se enoja bastante y lo pone como que le da el manotazo, ¿no?, a este Leo Krause, y le dice que lo acusa, ¿no? Leo Krause dice, oye, aquí en México, el señor, porque él le dice señor presidente, aquí en México los culpables de los delitos no están, no hay justicia, no están en la cárcel, y en la cárcel sí están otros, ¿no?, que no son culpables. Y Peña Nieto le dice que eso no es verdad, que en México hay una justicia, que en México hay juicios en donde se presenta, y si la persona que está en la persona que está en la cárcel es la que se le demostró con pruebas y en el Estado de Derecho, y con las pruebas contundentes de que es culpable. Entonces, Peña Nieto vive, y el estado en el que vivimos es una farsa, ¿no? Todo una farsa, todo es un show, todo es mentira. Estamos en un país, vivimos en la mentira, todos los días somos parte de este juego perverso. Jugamos, nos manejan como fichas, nos manejan como ellos quieren, se mofan de nosotros en televisión abierta, nos mienten descaradamente en las caras, y nosotros no reaccionamos, no decimos nada, porque estamos acostumbrados al atropello, estamos acostumbrados a ser pisoteados, estamos acostumbrados a que nos merecemos lo que tenemos, y si no tenemos más es porque Dios no lo quiso, porque el destino no lo quiso, porque somos unos desgraciados con bien mala suerte. Pero esa es la realidad del mexicano. En realidad no hay, ninguna herramienta hoy por hoy que se pueda. Bueno, tan sencillo como que ya hace unos días la Corte determinó que los políticos ya no tienen obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales. Ándale, pues. O sea, acaba de avalarlo la Suprema Corte de Justicia, no es mentira, te lo juro que sí. No, yo sé que lo crees porque hay gente que a lo mejor piensa, ¿de dónde está sacando eso? No es real. Uh-huh. Es real, acaba de estar la Suprema Corte de Justicia a avalar que no es necesaria ni obligatorio que un político tenga o presente su patrimonio. Tú dime entonces si la Suprema Corte de Justicia, o sea, dice su nombre, justicia, esto es una injusticia. Claro. Esto, por supuesto, habla de cómo en este país está democratizado, fíjate, si es verdad, está democratizado tantas cosas, democratizada la corrupción, democratizada el secuestro ahora que están aumentando tanto, democratizada un montón de cosas, y entre esas es la injusticia y la impunidad. Ya está ahí institucionalizada, está ya ahí, además avalada por las instituciones y el poder, en este caso judicial, que debería ser el garante, bote, judicial, constitucional de la defensa del mexicano y de la defensa de los mexicanos. Entonces, bueno, con este antecedente, Bote, ¿qué podemos decir si el mexicano o que el mexicano esté en manos de los poderes que son contrarios, que tienen desprecio por la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es una farsa, es un circo el decir que nos vamos a poder defender, que van a poder prosperar, como tú bien lo dices. Esa ley del ISSSTE que tú dijiste que estuviste ahí mostrando cuántas personas estaban o cuántos amparos había, pues sin duda alguna no sucede nada. Porque la ley del ISSSTE prosperó, porque se fregaron las pensiones, porque el trabajador salió perjudicado como siempre, y no hay posibilidad de que se gane. Si acaso en algún juzgado se logra ganar un amparo, un juez con un poquito de luz del papel que juega como juez, le da el triunfo a uno o a otro en algún caso sencillo, pero en realidad este país es un país de chuecos. Por eso es un país bien chido para invertir, por eso es un país bien padre para que los empresarios transnacionales vengan. Pues por supuesto, no es porque aquí se les garantice seguridad, no es porque aquí se les garantice que a los empresarios japoneses, chinos, no los van a secuestrar, no, porque eso ya ha pasado. Aquí lo bonito de que vengan los ingleses, los gringos, los canadienses, que vengan acá, es porque en realidad cualquier atropello que cometan, cualquier acto en contra de agravio a la sociedad que cometan, no lo van a poder pagar. No lo van a solucionar, van a quedar impunes completamente, porque aquí, en este país, ellos van a poder hacer lo que quieran, porque no hay nada que los limite, ¿no? O sea, constitucionalmente sí, pero en realidad, como aquí no importa la constitución, aquí hay un poder más fuerte que la constitución, que es lo que el presidente quiere, y este es un títere de los transnacionales, pues entonces imagínate, ¿no? Entonces, en realidad, este país es un paraíso de la corrupción, un paraíso de la injusticia, y es el país que hemos querido nosotros, Bote. Tampoco te voy a decir que, ay, qué barbaridad, qué agraviados estamos los mexicanos, ¿no? Es el país que hemos querido nosotros, es el país que queremos, que nos acostumbramos a tener, porque somos parte de la corrupción, porque le entramos todos los días a ella. Es el país en donde nadie dice nada, donde nadie pone un alto, donde nadie exige, donde nadie tiene los tamaños suficientes para pararse y para protestar, para unirse a las causas de las minorías o a las causas justas. Es el país que hemos querido y es el país que vamos a tener. El país que queremos es el país que vamos a tener. Entonces, tampoco es que aquí diga que la víctima es siempre el ciudadano. En realidad, eso es lo que hemos querido nosotros, siempre que hemos querido y hemos vivido y nos hemos acostumbrado a vivir. Porque no nos sumamos a la lucha, por ejemplo, de estos pobladores allá en Sonora. Les contaminaron 87 pozos, además del río, y no tenían para tomar agua, Bote. No tenían agua para tomar. ¿Y sabes lo que hicieron estos desgraciados? empresarios, oligarcas genocidas, les llevaron botellitas de agua, una por persona. Y de medio litro, ¿eh? No creas tú que de litro se vayan a quedar pobres los desgraciados. No, les llevaron, hay fotos. Eso fue lo que les llevaron. Entonces, dime tú que si no es esto, te da coraje, no nos da coraje para decir no, no es posible que el mexicano siga siendo, además por otro mexicano, ¿eh? O sea, ni siquiera es algún francés o algún otro, no. Este presume que es mexicano y hasta su nombre de su empresa es Grupo México, para acabarla, ¿no? Para decir, soy bien mexicano. Pues ve, si estos que no son, antes, en la colonia, los que nos explotaban eran de otro país muy lejano, ¿eh? Del viejo mundo, del viejo continente. Pero ahora, Bote, ya no son esos, son los propios mexicanos. Los que entre mexicanos nos explotamos, nos matamos, nos despreciamos, nos hacemos menos. Eso es el diagnóstico de la situación tan difícil por la que atraviesa el mexicano y la sociedad mexicana, Bote. Claro que sí, yo creo que es el diagnóstico. No hay una regeneración del estado de cosas cuando un loco ambicioso de poder dijo que tendríamos que regenerar la clase política, que teníamos que cambiar en lo espiritual y después hacia afuera, hasta los izquierdistas ateos, agnósticos, empezaron a burlarse de ese loco de Andrés Manuel López Obrador y empezaron a tacharlo de mesiánico, los propios de izquierda, ¿eh? Sí, sí. No era una campaña de la derecha, no, esta fue de la propia izquierda. Conozco perfiles en Twitter que eran de descalificar la República Amorosa, descalificar el cambio espiritual, el cambio de conciencias, bueno, todo eso, la familia, lo importante que es el estar juntos, unidos, hacer el bien al prójimo, el amor al prójimo, el no hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Bueno, todo eso, Bote, que lo tacharon de loco los propios izquierdistas, es lo que México no tiene y es lo que le falta urgentemente. Si nosotros en verdad amáramos al prójimo como a nosotros mismos, no dejaríamos que se atropellara a nuestros hermanos, claro, en Sonora, al pueblo yaqui. No dejaríamos que haber dejado morir de hambre a los de la sierra de Guerrero. No dejaríamos sin trabajo a 40,000 personas, que significan más de 300,000 personas, porque ya con todas las familias. No habríamos dejado eso. Pero como no tenemos eso, y cuando hay un loco que dice que eso es fundamental para crear patria, para hacer una nueva república, lo tachamos de loco, de ambicioso, de mesiánico, de predicador, de evangélico, de lo que tú quieras y mandes. Pero en realidad es la decadencia del mexicano, es la descomposición del mexicano en todos los sentidos de la vida, en todos, Bote. Ya no hay posibilidad de cambio cuando el mexicano ya es solo él mismo, solo le importa el mismo, solo quiere subsistir el mismo, solo quiere sobrevivir el mismo, solo le importa él. Y esto, Bote, es, por supuesto, un escenario abierto para el poderoso, para aprovecharse de nosotros, porque va a poder matar a 10, 20, 30, 100, 200, pero el grueso de la sociedad, los otros 100 millones de mexicanos, no vamos a hacer absolutamente nada. Mientras no nos toquen a nosotros, no vamos a hacer nada para poner un alto a estos ambiciosos, a estos rapaces. Entonces, es el diagnóstico que yo creo, Bote, tenemos en este país, que es el que hemos querido tener. Y así, como dice la gran periodista Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir. Y aquí nos gusta vivir, así nos gusta vivir al mexicano, por desgracia. Sí, es que en mucho, yo siempre he planteado que en mucho hay mucha culpa de los ciudadanos. De hecho, ahorita que dijiste tú tocaste un punto interesante que siempre se ha manejado. ¿Sabes qué? Peña Nieto compró la presidencia, sí, compró una parte importante de la presidencia, porque la otra, mediante el show televisivo, logró tener un voto legítimo. Mucha gente, nada más porque el político se ve bien bonito ahí con la gaviota, y fueron y votaron por él. También esa es la falla que tenemos como mexicanos. Y no hemos podido, y esto lo digo, Jonathan, en términos generales, por los que de una u otra manera buscamos que las cosas mejoren, cambien en este país, hemos fallado en ese sentido. No hemos podido llegar de manera fuerte, lo suficiente, en el resto de la sociedad. o sea, en el resto de la sociedad, para que eso cambie, ¿sí? Yo ayer planteaba en este noticiero, ayer que estuvo Marta, yo planteaba que debemos de fijarnos primero objetivos claros e inmediatos, Jonathan, pero que vayan en firme, ¿sí? Por ejemplo, están ahorita hablando del paro nacional, ok, está bien. Yo lo único que digo es que cualquier medida, por grande que parezca, de nada sirve cuando la aplica un pueblo que no está organizado, cuando la aplican un pequeño sector, cuando la aplican pues solamente los seguidores de alguien que se le ocurrió decir vamos a un paro nacional y órale. ¿Sí? Porque se escucha bien bonito. Porque se escucha bien, ¿no? Sin tomar en cuenta cosas serias, como por ejemplo decirle a la gente, hay mucha gente en este país, y es muchísima, ¿eh? Que apenas no trabajar un día significa no comer ese día. No trabajar un día significa que no coma su familia ese día. Y o ese que lo corran, bote. O que lo corran, exactamente. Así de sencillo. ¿Sí? Yo por eso ya ves que siempre he planteado que los mexicanos debemos de buscar pues medidas inteligentes. Por ejemplo, yo siempre he planteado que a final de cuentas no hay nada te puede obligar a no consumir. Tú agarras, no consumes algo y buscas golpear con ello y cosas así que yo manejo, ¿no? Pero aquí lo importante y lo que vale la pena señalar es eso, Jonathan. O sea, ¿cuánto la gente que ya está consciente, que ha despertado, pues también tiene culpa porque no logra, ¿sí? No busca siquiera hacer que despierten los demás. Eso es muy importante, ¿sí? Y otro punto muy importante, algo muy preocupante, que fue lo que leímos al principio. Imagínense el mensaje para las transnacionales que van a venir a depredar México. Si ahorita con este desastre ecológico, que aún reconocido por las autoridades, salgan a decir que no tienen herramientas jurídicas, ¿eh? Que no tienen las herramientas legales, ¿eh? Para cancelar una concesión, como en este caso la mina que tiene Grupo México, por favor, pues con razón van a venir más a invertir, Jonathan. Pues aquí el mensaje es claro, no hay herramientas para ponerle freno a esos inversionistas voraces que van a venir. Imagínate lo que tú bien planteabas. Se supone que Grupo México, que para dar renombre a México, el daño que le hace a México. Imagínense viendo esta cosa de que faltan herramientas legales, ¿qué no van a venir a hacer los transnacionales cuando les aprobaron el fracking, ¿eh? Cuando les aprobaron venir a devastar la tierra. ¿Qué van a venir a hacer a este país nada más con tal de buscar saciar esa ambición vulgar sin llenadero que tienen? El mensaje allí está, y eso es gravísimo. Los ciudadanos debemos de buscar la manera precisamente de enviar mensajes también. Por desgracia, mientras no se organice la gente, lo vuelvo a repetir, una medida pequeña puede generar una enorme presión si la aplica un pueblo organizado. Sí. Que eso que no se olvide, por pequeña que sea, aunque sea una de esas medidas que el bote de tiradero luego anda diciendo en internet, aunque sea de esas chiquitas, ¿sí? Pero podría generar una enorme presión si lo hace un pueblo organizado. Sin embargo, al revés, la medida de acción de resistencia y de lo que quieran podrá ser muy grande, pero si no la hace un pueblo organizado, simplemente va a pasar desapercibido, como han pasado muchas tantas a través de los años. ¿Cuál es la clave? La clave está en la organización. Y necesitamos organización ya, y necesitamos que esa sea la primera prioridad. Antes de pasar al siguiente escalón, primero debemos lograr concretar el de la organización. Sostengo que por ahí debemos empezar, y hasta no lograr el primer escalón, no ir al que sigue. Eso debe quedar de bien claro, ¿sí? Bueno, ya nos vamos a ir, Jonathan, tu mensaje final, réplica, lo que quieras comentar en estos minutos. Más que nada porque también hubo una falla en el video, voy a tener que ver cómo la corrijo. Ya ves que hubo corte, la señal no fue tu internet, sino fue que se cortó todo. Pero bueno, vamos a ver cómo. Ojalá y no se haya perdido el audio. No, eso sí. Perdón que te interrumpa. No, el audio sí lo tengo garantizado. Ese sí lo tengo garantizado completo. Quiero ver si puedo salvar el video, pero el audio sí está garantizado, ¿eh? Perfecto, porque creo que ha sido cada vez son mejores los programas, no porque sea yo el que esté, pero los temas y la profundidad a la que vamos de estos temas hacen que cada vez el noticiero se ponga mejor, bote. Yo te felicito por este esfuerzo, otra vez te vuelvo a felicitar. Pero mira, yo quisiera terminar estando de acuerdo otra vez contigo. Hoy estuvimos como que muy de acuerdo, sí, en todos los puntos, porque estoy completamente de acuerdo en esa posición del paro nacional. Mira, en vez de andar promocionando sus paros nacionales, que no sirven para nada, o sea, el paro nacional no sirve para nada ahorita en este país en la condición que hay, deberíamos de organizarnos, y una medida inmediata que podría poner en shock al señor Germán Larrea es no asistir a Cinemex. Exacto. Qué buena que lo mencionaste. Cinemex y Cinemark. Uh-huh. Si nosotros como mexicanos tuviéramos el nivel de ciudadanos en toda la extensión de la palabra y viéramos a nuestros semejantes como hermanos que somos de esta patria, lo que haríamos es así de sencillo, no asistir a Cinemex y a Cinemark que pertenecen al señor Javier Larrea y que son parte del Grupo México. Imagínate tú la pérdida de dinero que tendría Cinemex uh-huh. si tú le pones en shock un mes, con un mes de que la gente no fuera, no se parara en esos cines, haríamos la diferencia en ese sentido. Y si el otro que nos hace algo es tiene algo que ver con los Alejandro Ramírez, que son los de Cinépolis, los también nos los fregamos no yendo a sus cines. Y si uno de esos atropellos es el poderosísimo de Grupo Soriana, no vamos a comprar a sus tiendas. Pero el mexicano y sobre todo el mexicano ahora de izquierda quiere dar pasos de gigante cuando en realidad no puede dar pequeños pasitos sin desplomarse, sin deshacerse, sin pulverizarse. Y yo lo que creo, Bote, es que debería, en México hay que garantizar, hay que luchar por el garantizar lo que el movimiento Yo Soy 132 reivindicó y puso en el debate nacional en los meses previos a la elección presidencial de 2012, que es la democratización de los medios. Si la información y declaración y el contraste que hicimos acá tú y yo en este noticiero saliera en cadena nacional, Bote, yo te aseguro que México ya hubiese vivido una revolución, ¿sí? Incluso hasta armada, por la indignación. Los levantamientos de la independencia, sobre todo, tuvieron que ver mucho, y el apoyo de la gente indígena, que no era, por cierto, por la que se estaba luchando la independencia y no fue nunca por la que se independizó, por la que luchó Miguel Hidalgo, malas noticias para los que pensaron que era así, trajo